hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bienvenides, bienvenidos a una nueva edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, como cada martes transmitiendo desde la Ciudad de La Plata, desde Radionauta FM 106.3, saliendo al aire desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Saba Shulman, buenos días, ¿cómo va? Buenos días, acá arrancando el primer día del invierno, ¿no? Primer día del invierno al aire. Al aire. Ahí va. ¿No? Hoy es 22 ya, sí, oficialmente ya el invierno cumplió un día, primer día del invierno al aire y nos agarró el comienzo del invierno feriando, en tipo de que es feriado, no es que estábamos de feria. Eso, bueno. Descansando un poco. Un poquito. Saludamos del otro lado del vidrio, que nos acompaña cada mañana en la operación, Camila Boes, y más allá del éter, quienes estuvieron armando el programa para el día de hoy, Victoria Bissell, Juliana Díaz Lozano. Nehuen también, Dai, que estuvieron ahí en, colaborando un poco para que este programa salga al aire. Y les recordamos que este programa, el Enredando las Mañanas, sale de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, desde diferentes lugares. Es un programa colaborativo de la RNMA. Los lunes sale desde La Bulla, en San Luis, los miércoles desde Radio Semilla y de TL Namba, los jueves de Radio La Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy. Así que sintonícense, quédense hasta las 12 del mediodía. Nos pueden escuchar desde el aire de Radionauta, pero también desde la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Siendo las 10, 4 minutos, unas breves para enfrentar este segundo día de invierno bien informadas. Pueblos y nacionalidades andinas celebran el Inti Raymi. Entre el 21 y el 24 de junio, los pueblos indígenas del sur del Avyayala conmemoran el reinicio de un nuevo ciclo solar. El solsticio de invierno, como se lo conoce en el mundo occidental, es el día del año en el que el sol sale más tarde y se pone más pronto, marcando la finalización de un ciclo y así comenzando el de un nuevo año. El Inti Raymi, fiesta del sol, es un acontecimiento espiritual reflexivo y de agradecimiento a las fuerzas vivas como la tierra, el viento, el fuego y el agua que desde tiempos ancestrales nos acompañan y nos dan vida. Son días de reencuentro entre las personas, de fortalecimiento, de reenergización y reafirmación de nuestra existencia como pueblos, naciones ancestrales. Para los pueblos y nacionalidades andinas se celebra el Inti Raymi número 5529. La justicia de Brasil absolvió a Lula da Silva en un caso de corrupción. Ante la falta de pruebas, este lunes fue absuelto el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en uno de los casos de corrupción por el que estaba acusado de favorecer a las automotrices a cambio de sobornos. También fueron absueltos el ex jefe de gabinete Gilberto Carvalho, quien también fue secretario de presidencia durante el primer gobierno de Dilma Rousseff, y otras cinco personas. Según el juez Federico Botelo de Barros Viana, la investigación no demostró de manera convincente cómo el expresidente y su jefe de gabinete habrían participado en el contexto supuestamente criminal. La fiscalía había acusado al exmandatario en el 2017 de modificar a cambio de supuestas coimas, una ley para favorecer a empresas del sector automotriz. Thank you. Solo el 2% de les jóvenes en Argentina recibe ESI de manera transversal. En el marco de la campaña Es con ESI, lanzada el año pasado en medio de la pandemia por causa fusa e impacto digital, con el apoyo de la iniciativa Spotlight, se presentó el informe Hacia una educación sexual integral, efectiva y no adultocéntrica, voces, perspectivas y recomendaciones de adolescentes y jóvenes de la Argentina, en el que se reflejan distintos datos respecto del acceso a la ESI en las escuelas de nuestro país. Del relevamiento participaron 400 jóvenes de entre 16 y 24 años de distintas provincias que fueron encuestados virtualmente y los resultados fueron presentados esta semana en un encuentro por Zoom. ...250 organizaciones de niñez se reúnen para compartir sus sueños y luchas. Integrantes de las 8 regiones que conforman Les Chiques del Pueblo se reunirán a nivel local durante junio para luego confluir en un encuentro nacional que reunirá a más de 250 organizaciones. El fundador del Hogar del Sol en Berazategui, Quique Spinetta, declaró: "Estamos en la cotidiana con los pibes, en hogares, en casas del niño, en centros juveniles, en murgas, en jardines maternales, en diferentes espacios donde compartimos la vida con ellos y ellas. Los encuentros son la posibilidad de estar juntos. Siempre lo hacemos de modo presencial. Esta vez, lamentablemente, va a ser de modo virtual." Estos encuentros tienen como objetivo profundizar la identidad como chiques del pueblo, que nos une, qué luchas y sueños tenemos en común, profundizarlos y compartirlos con todas las organizaciones y con todos los pibes y pibas. Marcha en La Plata por justicia ante un nuevo travesticidio. El 19 de junio a la tarde se realizó una concentración en la Fiscalía de la Ciudad de La Plata para exigir justicia por el transfemicidio de Wanda Soraya Tanata Paima, una compañera trans migrante peruana asesinada de un balazo en el pecho en la madrugada del sábado en la zona roja platense. El caso se encuentra en investigación, pero se conoce que Soraya empezó a ser hostigada por el conductor de un automóvil, por lo que decidió trasladarse hacia Diagonal 73 y 64, donde le dispararon desde el auto. La compañera fue trasladada hasta el Hospital Gutiérrez, en donde falleció minutos después por una hemorragia causada por las heridas de bala en el pecho. Escuchamos un fragmento de la entrevista de Lud, integrante de Venganza Afectiva, que se realizó en el programa Cuídame que te cuido en Radio Estación Sur. Bueno, es un hecho muy reciente y aunque la investigación está en curso, digamos, se sabe que Soraya comenzó a ser hostigada a pocas cuadras de la zona donde fue asesinada y, bueno, desde un auto le dispararon. ¿Qué tal? La compañera fue trasladada en taxi hasta el Hospital Gutiérrez, donde finalmente falleció. Uh-huh. Es un hecho más, digamos, de un claro travesticidio, donde hay un fuerte hostigamiento por parte de la sociedad que intenta como censurar, digamos, esas corporalidades en el espacio público. Así que, bueno, es un reclamo también para pedir como basta, digamos, de persecución también a las trabajadoras sexuales, a basta de travesticidios. Uh-huh. Y para que prácticamente las personas trans travestis también puedan ser y existir con un poco más de libertad y sin tanta opresión por parte, digamos, de esta sociedad. Distintas organizaciones están convocando para el día de hoy, 16 horas, desde Plaza La Moma, en 1 y 66, para movilizar, entre ellas organizaciones Venganza Afectiva, a la que forma parte de LUD, convocando para vengar la muerte de Soraya. Venganza por Soraya, convocan les compañeres. Repetimos, hoy martes 22, 16 horas, Plaza La Moma. con el rechazo de gremios docentes, Córdoba retoma la presencialidad en las aulas. Las clases presenciales retornan hoy en la provincia de Córdoba en las localidades que tienen menos de 30.000 habitantes. Decisión que rechazan los gremios docentes por considerar que no están dadas las condiciones sanitarias para la vuelta a las aulas en el contexto de la pandemia del coronavirus. La asistencia a las escuelas se había suspendido entre el 7 y 18 de junio debido a los elevados registros de casos positivos y por el incremento de ocupación de camas de terapia intensiva, que hoy está en el 79,9%. El viernes, la UPEC, Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, había difundido ya un comunicado calificando de poco verosímil los informes epidemiológicos oficiales del gobierno provincial al sostener que no reflejan la saturación del sistema sanitario. Dentro de un ratito nomás vamos a estar comunicándonos con Mariano Félix. Hoy nos toca la columna de economía, una pequeña clase de nuestro economista preferido, o por lo menos el que más conocemos, al que más le confiamos. Vamos a estar hablando con él a ver qué nos preparó para hoy, para traer un poco de luz a un tema tan complejo y que casi siempre trae malas noticias, pero bueno, importante estar informados de lo que pasa en la economía. Antes de eso, suenan Las Cocas haciendo Luz, Cámara, Acción. Empieza a germinar. Sabes todo lo que ya no querés. Sabes todo lo que podés hacer. Mover el cuerpo y aceita el pensamiento. E invita a que vea más allá. Nada y todo es lo mismo es distinto y distinto es ser igual. Y los años no traen nada, si vos no pones de tus ganas, invítate a viajar. Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Rompé con la costumbre y sumate a esta red.

solo saben brillar. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En los últimos días se dio a conocer un avance en las negociaciones para la construcción e instalación de una nueva central nuclear, en este caso con fondos de inversión chinos, donde mediante una reunión virtual entre el secretario de Energía Darío Martínez, el embajador argentino en China Sabino Vaca Narvaje, el director de Nucleoeléctrica Argentina Isidro Bachar, se reunieron con la Agencia Nacional de Energía China. También se supo que Rusia intenta o está en camino de generar una central flotante, aprovechando la extensa plataforma marina que se posee. Para hablarnos sobre el impacto que tendrían estas centrales, lo que implican estas negociaciones, estamos en comunicación con Agustín Sáiz, del Movimiento Antinuclear Argentino. Agustín, ¿nos escuchás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá Saba y Pablo desde Radio Nauta para el Enredando las Mañanas. Bueno, ahí estábamos repasando un poco lo que comunicaron, sí, en el comunicado, valga la redundancia, del movimiento antinuclear. ¿Qué podrías decirnos sobre estos acuerdos que se están empezando a tratar, estos nuevos acuerdos? Sí, en principio que justamente que no son nuevos, que es un tema que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, casi desde el inicio de los tratados. El acuerdo con China básicamente empieza a tomar forma fuerte en el 2014 y la central nuclear funciona como la llave de negocios que imponen los chinos a lo largo de toda la negociación. Los acuerdos con Rusia también están desde algunos años antes, y lo primero que hay que decir es que hay comisiones bilaterales que están tomando decisiones por nosotros, comisiones en las cuales la ciudadanía no puede participar. Y si bien no se mueven en un ambiente de secretismo absoluto, avanzan como si fuese una actividad más. Y lo nuclear es extremadamente delicado. En todos los países del mundo se pide el consenso social. Hay casos en Italia donde se rechazaron proyectos de reactores nucleares hace algunos años atrás, justamente porque la gente se levantó. Algo que me parece importante destacar es que en el 2017 toda la Patagonia entera, Río Negro, Chubut, se levantó en simultáneo a través de muchísimas localidades que finalmente rechazaron el Hualongwan, que es el reactor chino. Ese reactor, cuando conquistan la ley antinuclear en Río Negro, pasa automáticamente a Zárate, donde está funcionando el polo nuclear de las Atuchas. Entonces también eso, ¿no? Un poco, de alguna manera, lamentablemente, hemos naturalizado convivir con lo nuclear, y la llegada de un nuevo reactor en provincia de Buenos Aires no genera el escándalo que se arribaría a una ciudad que no posee instalaciones nucleares. Después nos pasamos marchando en contra de la minería, en contra de las situaciones de las, de las provincias, de las comunidades, de las provincias del interior, y uno de los flagelos más grandes que están ocurriendo es justamente el tema de la minería de uranio. El tema de la minería de uranio. En Río Negro, por ejemplo, se rechazó el reactor nuclear, el Gualonguán, pero hay un proyecto que se llama de Amarillo Grande, donde hectáreas cateadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica son entregadas a empresas, en este caso se llama Blue Sky Uranium, para hacer extracción de uranio. En Chubut, que es una provincia prendida a fuego, básicamente, también hay 20.000 toneladas de uranio cateadas, se quiere reabrir la mina de San Rafael en Mendoza. En fin, lo que estamos diciendo es que con nuestra pasividad desde Provincia de Buenos Aires, CABA, estamos promoviendo el plan nuclear argentino. Hasta que no dejen de existir las Atuchas, lamentablemente el plan nuclear va a seguir existiendo y va a permitir estos acuerdos. En este caso, el que está más avanzado es el Gualonguán con China, que lamentablemente va a venir a Zárate. Nosotros estamos generando toda nuestra mayor resistencia para que son acuerdos básicamente políticos, o sea, ni a China ni a Rusia le interesa tener una diferencia en la balanza comercial. Lo que sí interesa a tanto a Rusia como China tener instalaciones nucleares que le permiten otro posicionamiento en la región. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, sí, perfecto, perfecto. No, o sea, lo que estoy planteando básicamente que el tema de la energía nuclear nosotros lo debatimos en el relato a través de un discurso ambientalista, porque las consecuencias ya son catastróficas. Después, si quieren, mencionamos algunos casos. Pero en definitiva es un tema político. Y lamentablemente es un tema político que le imponen a la Argentina. O sea, cuando la Nata sale a decir que con los acuerdos de la vacuna Rusia quiere vendernos el reactor nuclear flotante, o sea, Rusia tiene un reactor nuclear flotante justamente para marcar la cancha geopolítica. Ahora, ustedes se imaginan que ese proyecto es el menos viable en este momento, porque no nos olvidemos que en Argentina es muy probable que hayan hundido un submarino, el Lara San Juan. O sea, es bastante difícil imaginarse ver un reactor nuclear flotante en la costa atlántica, y menos en la hidrovía del Paraná. O sea, los intereses. Ahí lo que hay son fuertes cruces de intereses que ponen a la Argentina situaciones bastante complicadas. En el caso del Gualonguán, es básicamente el reactor que los chinos impusieron en cada instancia de negociación. La última fuerte fue en el G20 en Buenos Aires. Cuando vos seguís la semana del G20, básicamente Trump en aquel momento estaba exigiendo a Macri que no acuerde con los chinos, y a último momento Macri hace un giro gas y retoma los tratados que había iniciado Cristina anteriormente. En ese sentido, no es que Macri le está pidiendo o Cristina un reactor Gualonguán, es que los chinos lo imponen, de alguna manera, para condicionar todo el paquete de negocios. Después vienen las granjas de cerdo y vienen todo el paquete enorme de lo que significa negociar con China. Pero lo que quiero destacar es que en las negociaciones internacionales hay elementos que sí sirven a un proyecto geopolítico a largo plazo, que, por ejemplo, en Argentina tenemos la base de comunicaciones de Neuquén, donde hemos perdido soberanía. Está el tema nuclear, que por una cuestión del material fisionable implica condiciones en el tema de seguridad, de seguridad interior. Y también está el tema del 5G. O sea, cuando hablo de que son proyectos políticos que no se discuten bajo la racionalidad económica o de riesgo, estamos diciendo eso, que nos están imponiendo condiciones. Nada, no sé si por dónde. Sí, más sí, hablas de distintos intereses políticos en juegos, sobre todo de estos acuerdos o desacuerdos internacionales. ¿Cómo podemos repensar el vínculo de estos acuerdos en el contexto actual de la pandemia y de las vacunas contra el COVID? Sí, o sea, por ejemplo, con el tema de China, básicamente el gobierno, hay algo interesante que es cómo se cruzan los financiamientos, por un lado la negociación del fondo y por el otro los acuerdos con China, que es otra fuente de financiamiento. Ahí es donde el gobierno está haciendo malabares. Y ahí es donde Argentina se ve en el cruce de intereses financieros internacionales. Yo por eso, más allá de lo ambiental, de lo territorial, que es lo que nos preocupa a nosotros como vecinos, creemos que en el largo plazo estar en el cruce de una negociación de Estados Unidos y China en la región nos pone en una situación súper comprometida. Ahora, si nosotros vamos a ir a proyectos nucleares por la falta de financiamiento, bueno, realmente tenemos que repensar quiénes somos, a quiénes votamos y qué estamos haciendo, ¿no? Porque es paradójico, con una Argentina prácticamente en bancarrota, estamos yendo a un proyecto supuestamente necesario desde el punto de vista energético, que es el más caro de todos. Entonces, ¿cuál es el sentido de a una Argentina en bancarrota elegir la energía nuclear, que es la más cara de todas? Más allá del impacto ambiental. Por eso digo que esto de algún modo nosotros nos movemos en el discurso del impacto, del tema de la basura, del tema de la minería, del tema de cómo está contaminado el embalse, cómo puede estar contaminado el Paraná, que no lo sabemos a ciencia cierta. Pero en definitiva estamos siendo víctima de un esquema de sometimiento que ahora con las relaciones con China abren una puerta a largo plazo que, bueno, vaya a saber uno cómo termina. Agustín, los venías nombrando, venís nombrando el que tiene un impacto ambiental. ¿Cuál es, como para también tenerlos bien en claro, cuáles son los impactos socioambientales que produce la energía nuclear? Mirá, te tengo que mencionar el tema de embalse, que es el reactor, digamos, gemelo con Atucha, en Córdoba. Ahí sí está demostrado la contaminación con tritio y de cobalto 60 en el lago. El tritio incluso está en el servicio de agua corriente. En el caso de las Atuchas es más compleja la cosa, porque de algún modo se hizo un seguimiento sobre todo a lo largo de la década del 80, y después fue mucho más difícil saber a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Nosotros pensamos y sabemos por boca de trabajadores y de vecinos que es probable que esté contaminado. Lo que sí te puedo decir de Zárate es que Zárate es una de las ciudades con tasas de enfermedades más altas del país. Tasas de enfermedades relacionadas con el medio ambiente. Es impactante las tasas de cáncer, de autismo, de todos los trastornos que están relacionados con el medio ambiente. ¿Cuál es el problema? Que Zárate además es un polo industrial, entonces hay un polo nuclear montado sobre un polo industrial. Entonces, diferenciar cómo estas patologías se disparan por lo nuclear, también hay un escollo. Estamos hablando de Parkinson, de autismo, de cáncer, de todos ese tipo de enfermedades que se sabe que en un ambiente nocivo, tóxico, se disparan. Y después, bueno, está el otro problema de convivir con el riesgo. Nosotros tenemos que pensar que una instalación nuclear no es un software de computadora que corre. Una instalación nuclear es un esquema humano. Hace muy poquito a un gremialista le sirvieron agua contaminada en una botella de PET, agua con radioactividad. Entonces, también hay variables humanas que escapan a todo lo que se puede programar. Entonces, es una actividad de riesgo. Vivimos con ese riesgo desde hace 45 años. Por eso a nosotros nos irrita profundamente que saquen el tema nuclear cuando hace 45 años que está Atucha. Y es como si nada. Atucha está a 80 kilómetros, casi 100 kilómetros de Cava, aguas arriba. O sea, un accidente nuclear afecta la zona más importante, más densamente poblada, que es Capital y Gran Buenos Aires. Sí, y ahí estaba releyendo también el comunicado. Ustedes al último plantean esta cuestión de que una central nuclear tiene una vida de 30 años, más o menos, una vida útil de 30 años, que después es simplemente un basurero nuclear, que desmantelarla además cuesta, es más caro que armarla. Digo, hay un círculo vicioso también de impacto ambiental que no termina ni siquiera cuando deja de estar activa la central. Por ahora la basura se está acumulando en lo que se llama silos secos a orilla del Paraná. Esa basura no puede permanecer allí permanentemente. El Wall on One, si viene en el 2022, tenés que sumarle 40, 50 años. Estamos hablando de cómo va a ser la Argentina en el 2070. En el 2070 ni la CNA, ningún lobista nuclear se va a hacer cargo de lo que pueda pasar. Y como nadie nos puede garantizar que va a haber infraestructura, que el Estado va a obtener capacidad económica, tecnológica para desmantelar un reactor nuclear, entonces también nosotros tenemos que decidir si asumimos o no ese riesgo. La basura se está acumulando desde hace 45 años, tanto en Embalse como en Zárate, y lo más probable es que tengan en carpeta algún basurero nuclear. Hace muy poquito, el 17 de junio, se cumplieron... Ya creo que son... me olvidé el número. Me parece que fue en la década del 80 el aniversario de Gastre, de esa épica en donde rechazaron un basurero que, con la excusa de los combustibles usados acá en Argentina, tenían las puertas abiertas para importar basura nuclear. ¿Por qué digo esto? Porque el lugar de un basurero, entre comillas, más propicio, es una mina. Entonces las provincias patagónicas, las cordilleras, son candidatas a recibir dentro de 20, 30 años la basura de Atucha y Embalse. Como vos decís, es un círculo recontra vicioso que no cierra por ningún lado. Desmantelar un reactor, se empezó a saber el número ahora con Alemania, que está dando de baja paulatinamente a los reactores, vale 1.000 millones de dólares. No es tanto, o sea, el reactor puede valer 5.000 millones de dólares, pero hay que agregarle el costo de 1.000 millones de dólares, que nada. En la Argentina, el presupuesto, el PRAMU, que era para remediar las minas que quedaron justamente sin remediar en San Luis, en Mendoza, en Salta, ese presupuesto desapareció. En fin, lo que queremos es elegir nosotros el riesgo, que no nos impongan. O sea, si viene un conductor borracho, un taxista borracho, yo elijo si me subo o no me subo. Y después tenemos que tener un sentido estético y moral de la belleza del ecosistema del Paraná, que es único, es irrepetible, y por culpa de un puñado de personas que desconocemos, va a estar en riesgo, no ahora, sino en los próximos 50 o 100 años. Eso es básicamente. Agustín, para cerrar, ¿cuáles son las acciones que están llevando adelante, van a llevar adelante o se están organizando desde el movimiento antinuclear? Nosotros, por suerte, en el 2018 hicimos un frente interasambleario, también donde participan otros grupos, ONGs, que se llama MARA, Movimiento Antinuclear de la República Argentina. Y un poco ahí lo que estamos haciendo es tratar de darle, de visibilizar la problemática, no solo desde Atucha, sino articulando las luchas en el interior del país. Están las asambleas de Río Negro, de Chubut, de Mendoza, que están afectadas por la minería, La Rioja que echó a grandes corporaciones mineras, hoy está amenazada por el cateo que hizo la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hay gente de Formosa, porque... quieren trasladar la planta de Deoxitec, que es la de elaboración de combustible. Dicho sea de paso, Formosa es el lugar logísticamente más inapropiado por el riesgo del transporte. Imaginemos, no sé, una minera de la Patagonia que tiene que procesarse en Formosa para después bajar y traer la pasta, el combustible elaborado a Córdoba o Buenos Aires. Es un despropósito. En fin, estamos trabajando con esas asambleas, tenemos muchos proyectos, algunos los paramos por el tema de la pandemia, algunas fundaciones, organizaciones están preparando la demanda judicial. En el caso concreto, FUNAM ya había presentado la demanda por la extensión de vida útil de Atucha 1 y de Embalse, una demanda que fue cajoneada por Bonadío casi al instante, pero existe. Y mientras tanto, tenemos en carpeta algunos proyectos para intentar llevar la problemática, visibilizarla en Buenos Aires, porque el interior lo tiene bastante claro lo que significa lo nuclear. Lo importante es que la provincia y CABA se hagan cargo y se responsabilicen de que desde Zárate se promueve todo el plan nuclear argentino. ¿Cómo los procesos de urbanización y de habitar la ciudad llevan a estar en descontacto o mal informades sobre toda esta situación que se está viviendo en todas las provincias? Te agradecemos mucho por la comunicación y vamos a estar atentos a lo que resuelvan desde el movimiento y a las acciones de las asambleas. Bueno, les mando un abrazo enorme, gracias por el tiempo y hasta la próxima. Conversábamos con Agustín Sáiz del movimiento antinuclear sobre estos acuerdos que, como él decía, no son nuevos acuerdos, son viejos acuerdos, son parte de la disputa y la construcción de poder imperial que toma otras formas. El imperialismo ha ido cambiando de formas y de banderas, pero cómo torcer y la balanza en la geopolítica. Lo nuclear está en juego en el medio de la pandemia, las vacunas, las negociaciones. Interesante tener en cuenta esto último que decía, la importancia de que en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tome conciencia del impacto que tiene la energía nuclear, que la tenemos ahí, al lado. Tenemos ahí al lado y eso, poder hacernos cargos y responsables de esto que está sucediendo, pero nos vamos a escuchar un poco de música para luego seguir, que vamos a viajar a Rosario con otras noticias. Vamos a escuchar Tribalistas Alianza. Thank you. atrás de uma cortina me perder no escuro com você. Fogo na fogueira, seu beijo e o desejo em seu olhar, as flores no altar. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y cuarto, continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, transmitiendo desde La Plata, como cada día martes, desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, específicamente desde los estudios de Radio Nauta. Hoy no nos acompaña Claudia Corol, tocaría por una cuestión de agenda la columna Tejiendo Libertades. Pero lo nombramos, la última vez que hablamos con Claudia, nombramos esta travesía marítima, esta gira que inició el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de una manera sorprendente, como casi todas las campañas, las políticas del el Ejército Zapatista, van acompañadas siempre con un toque poético. Creo que en este caso la construcción de un barco y un viaje transoceánico hacia Europa en una como una venganza a la conquista, pero no con ánimos de conquista, sino en una gira que lleva el nombre Gira por la Vida, en la cual el Ejército Zapatista se va a encontrar, a reunir con distintas organizaciones populares, organizaciones sociales, organizaciones de abajo a la izquierda del territorio europeo. Llegaron finalmente a tierras europeas, una travesía que se podía seguir. Si no la siguieron, pueden entrar a la página en internet Enlace Zapatista, que ahí fueron subiendo. Hay como un diario de viaje, ¿no? Como este diario del capitán, en un punto donde se va relatando casi todos los días o algunos días se van relatando qué experiencias fueron viviendo, hay videos, hay cosas muy interesantes y nada, sobre todo novedoso atreverse a eso, a construir un barco y meterse al océano. Sobre todo en este momento. Sobre todo en este momento donde hay aviones que se soluciona todo muy rápido. Digo un poco esta idea de lo poético del zapatismo desde las declaraciones. Siempre tuvieron una política muy de avanzada en un punto. Fueron creo el primer movimiento popular en utilizar internet como una plataforma comunicacional, sacándola... la secta declaración de la selva Lacandona y haciendo el llamado a una revolución intergaláctica en un punto también, utilizando las redes, utilizando internet y mucha poesía, la construcción de distintos personajes, que está también en este relato que se va haciendo de la travesía marítima. No recuerdo si es Durito mismo, pero bueno, aparece otra vez el escarabajo guía de los zapatistas y las zapatistas. Así que nada, lindo como para meterse. Por de este viaje les queremos compartir un poco del relato de en manos del subcomandante Galeano, contando un poco el desembarco y está leído por una compañera ahí de la delegación. Los zapatistas. Al puerto de Vigo. ¿Y cómo vienen? En va. Ya se mira el horizonte. La gira zapatista va. Serían las 6:59, hora de México, del día 20 de junio del 2021. Llegamos. Al poco tiempo se acercaron varios veleros con compas de la Europa insumisa, para dar la bienvenida o para comprobar si eran ciertos los rumores que corren por los barrios, campos y montañas del mundo. Los zapatistas han invadido Europa. En tierra, al pie de lo que parece un faro, otro grupo gritaba algo como ¡Nos rendimos! Nah, es broma. Gritan que Zapata vive, que bienvenidas, que no se entiende bien. Portan pancartas y dibujos. Hasta donde se alcanza a ver, no hay señales obscenas, lo que puede indicar que no nos han repudiado. Todavía. Algún desubicado porta un cartel que reza, comedor La Palomita Insurrecta, caldo gallego, empanadas idem y subas, descuentos especiales a invasores, escarabajos y gatoperros. En otro cartel se lee, ¡sáquenme de aquí! Las personas más prudentes usan las pancartas como paraguas. El cielo europeo llora conmovido. Sus lágrimas se confunden con las que humedecen las mejillas, curtidas a sol, mar, angustias y adrenalina. En sus pasos, en sus miradas, en sus latidos, los pueblos mayas, así dirá la leyenda, cruzaron el Atlántico en 50 días con sus noches, en su larga y accidentada travesía por la vida. Afuera hace frío, pero dentro, en la geografía del corazón, algo como un sentimiento entibia el alma. En las montañas del sureste mexicano, el sol sonríe y del equipo de sonidos salen alegres las primeras notas de una cumbia. Claro, falta el desembarco, el traslado de la delegación aérea, la organización de la agenda, los encuentros y la fiesta de la palabra. Es decir, falta todo. Sub Galeano. Bueno, hola, yo soy Everardo del colectivo Irretiemble, que es, bueno, es una plataforma en Madrid que ha estado en apoyo con el Congreso Nacional Indígena y los Zapatistas desde hace muchos años, y ahora nos encontramos aquí en Vigo. ¿Por qué? Porque vienen el Escuadrón 421, la Delegación Marítima Zapatista, y habemos un montón de gente de diferentes territorios europeos y de otras partes del mundo reuniéndonos para la bienvenida. ¿Qué está pasando? Aquí tenemos un carnaval, la gente está súper feliz, está organizando un montón de cosas para recibirlas, cumbia, fiesta, poesía, porque eso es un gran evento, esto es histórico. Entonces, por ejemplo, ayer estuvimos en el puerto de Bayona saludando a la montaña, a la tripulación de la montaña, que ayer fondeó, es decir, dejó caer el ancla, y están esperando ya para entrar. Fue aproximadamente, yo creo que un contingente de 80, 100 personas, y eso fue fiesta total, se les dio la bienvenida, se les gritó que eso, que aquí están, que los estamos bienveniendo, y solo estamos aquí esperando, ¿no? Esta es una ocasión que no se va a repetir. Como les decía, este es histórico, de entrada, porque eso, llegan ayer al puerto de Bayona, donde fue el puerto donde hace siglos llegó la Pinta, la primera carabela de Colón. Entonces, como hacen las compas, es que son buenísimas también para los discursos y los símbolos, ¿no? Entonces, eso de empezar la conquista a la inversa, o como dicen otras compas, la deconquista, es que esto no podía haber sido mejor, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí esperando. Ahora hay un montón de gente que se está preparando para mañana, que es mañana 22 de junio, que sería el desembarco, ya como tal. Entonces, nos estamos preparando y va a ser un evento inolvidable. Y bueno, va a ser súper importante porque tal vez en los medios no ha aparecido este mensaje, ¿no? O sea, como que vienen a qué, pero la verdad es que es muy relevante porque van a venir a encontrarse con muchas luchas que han ido a visitarles a Chiapas, pero también muchas otras que no han tenido la oportunidad y que es el momento excelente para hacerlo, ¿no? Las compas vienen a escuchar, y como ya lo han dicho en sus comunicados, vienen a tejer redes, y es súper importante que estén aquí porque el simple hecho de que anunciaran que vienen ya hizo que un montón de redes de abajo y a la izquierda se hayan creado en los diferentes territorios, ¿no? Por ejemplo, en Madrid ahí tenemos el Encuentro de Luchas por la Vida, en el que hay más de 60 organizaciones que se han venido organizando para hacer la bienvenida, y están pasando cosas impresionantes, que gente que antes no se juntaba se está juntando para recibirles, ¿no? Y eso es impresionante, eso ya es un triunfo, pase lo que pase, que va a ser bueno, ya lo estamos teniendo, ¿no? Entonces, como les comentaba, esto es una fiesta por la vida, y ya nada más queda más que recibirles y empezar la gira zapatista. Kaixo, soy Elena, vengo de Euskal Herria, de Lumaltik. A ver, las mujeres y los hombres zapatistas han sido un ejemplo de lucha para los movimientos sociales desde el 94, cuando se alzaron para recuperar sus tierras, su autonomía y su dignidad. Su forma de organizarse desde entonces nos ha inspirado siempre. Yo creo que el hecho de que vengan aquí es una gran noticia para nosotras. Nos puede aportar muchísimo. Es muy difícil decir todo, pero bueno, yo creo que lo esencial para los movimientos sociales en Europa es que nos vamos a poder conocer, compartir y trabajar unidas, no solamente con las compañeras zapatistas, sino también entre nosotras. Ahora que es un momento en el que necesitamos luchar juntas más que nunca, con el auge del fascismo que está habiendo últimamente. De los zapatistas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Casi las 11:30 de la mañana continuamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Enredando las Mañanas. Hace dos días, el 20 de junio, se cumplieron 15 años del inicio del juicio contra Miguel Osvaldo Echecolás, llevado adelante en el Salón Dorado de la Municipalidad, juicio que congregó a muchísima movilización social popular de derechos humanos de la ciudad de La Plata, y se está organizando en esta conmemoración de este de lo que fue el primer juicio llevado adelante luego de declarar inconstitucional y la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, un archivo colectivo. Recordemos, no había, estamos hablando del 2006, sí. No había una explosión de redes y demás donde cada uno iba subiendo las fotos y registros. Entonces se está convocando a construir este archivo colectivo para que nos cuente sobre esta iniciativa. Estamos en comunicación con Guadalupe Godoy, directora del programa de memoria y reparación de la Universidad Nacional de La Plata y abogada querellante en el juicio a Echecolás. Guadalupe, ¿nos escuchás? Hola, sí, buen día. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, te queríamos preguntar para introducir en el tema... ¿Cuáles son los elementos claves para tener en cuenta en este proceso, ¿no?, contra Echecolás en los términos judiciales? Bueno, ese fue un juicio que tuvo como muchos, muchas cuestiones significativas. En primer lugar, por ser el primero después de la reapertura de las causas, fue la primera vez que los organismos de derechos humanos y las víctimas podían tener su representación jurídica en el estrado, ¿no? La aparición de lo que conocemos como las querellas es a partir de ese juicio. Y eso tuvo, varias cuestiones significativas. La primera, si algunos recuerdan las imágenes, era un estrado que ya no estaba constituido solo por abogadas y abogados, sino que las propias víctimas que reclamaban justicia estaban ahí, ¿no? Al lado nuestro estaba sentada Nilda Loy, estaba Chicha Mariani. Eso genera, bueno, una escena de justicia muy distinta a la que conocíamos. Y por otro lado, esa presencia también implicó que hubo reclamos por fuera de lo que son los reclamos que puede hacer una fiscalía, ¿no?, en representación del Estado. Por eso también fue la primera vez que pudimos plantear el pedido de la interpretación de los hechos que habían sucedido durante la dictadura como un genocidio. Eso fue el inicio de, bueno, después muchos procesos ya tuvieron ese discurso, y eso no es poca cosa en el ámbito judicial, porque pensar lo sucedido como un genocidio implica, por un lado, desterrar lo que fue la teoría de los dos demonios, pero por otro lado también ampliar el arco de las personas a las cuales se imputa, ¿no? Porque si fue un genocidio, quiere decir que hubo sectores que lo pensaron, que lo idearon, que se enriquecieron, que se beneficiaron con él, y entonces ahí aparecen las responsabilidades más allá del aparato represivo. Esos fueron, en líneas generales, algunas de los hitos que podemos recordar de ese juicio, de los que vinieron después. Guadalupe, también el juicio a Echecolás, también recordado tal vez con una mirada más triste o la más dolorosa, que es el juicio en el que se da la segunda desaparición de Jorge Julio López. ¿Cómo creen también que este archivo colectivo que se está convocando puede ayudar a reconstruir este relato histórico? Justamente lo que decís es como el signo del juicio. Lo recordamos porque en el último día antes de la sentencia desaparece López. Y nos parecía por eso importante iniciar ahora la convocatoria, digamos, pensando en el inicio, porque permite dar cuenta, o que el archivo intente dar cuenta, todo ese recorrido, ¿no?, de esos 3 meses, con lo que implicaron, sobre todo para la militancia popular de la ciudad de La Plata, pero además lo que implicó todo el camino anterior para llegar a ese juicio. Y después, creo que justamente la desaparición de López hizo que hubiera una, bueno, muchísima memoria colectiva construida en torno al reclamo por su aparición con vida, ¿no?, que continúa al día de hoy. Y eso es parte también de lo que queríamos rescatar y también celebrar, porque digo, pensar a los juicios como un logro popular, un logro de nuestro pueblo que durante 30 años reclamó para terminar con la impunidad, y que después tuvo que seguir reclamando la aparición con vida de una de las personas fundamentales para lograr esa condena, ¿no? Bueno, esa es la idea, visibilizar y que esa visibilización a la vez potencie la continuidad del reclamo por justicia. Sabemos que en el contexto actual de pandemia los juicios han sufrido, como con la cuestión de la presencialidad, cambios. ¿Cuál es la situación actual de los juicios por lesa humanidad y qué cambios hubo en este contexto? Bueno, en este momento estamos en un juicio, yo estoy en el cuarto intermedio del juicio Banfield Quilmes Lanús, que se da de esa manera. Es extraño, es distinto. También es cierto que estamos en una situación a 45 años de los hechos donde hay una carrera contra el tiempo, ¿no? Se habla muchas veces, se utiliza la frase impunidad biológica, que tiene que ver con la edad que tienen muchos de los genocidas y muchos de los que están en este momento siendo juzgados. Y es una carrera, digo, porque justamente cuando hablamos de los juicios no hablamos solo de obtener justicia, sino de seguir reconstruyendo verdad. Hay muchísimos familiares que aún no saben dónde están los restos de sus seres queridos, hay muchísimas niñas y niños que hoy son personas adultas y que todavía no conocen su identidad. Entonces, en ese sentido, hay una urgencia que no permitía esperar el fin de la pandemia, ¿no? La virtualidad tiene características propias, particulares. Hace pocos días declaró Emilce Möller y ella problematizaba una cuestión que es que el testimonio judicial no es igual al testimonio de memoria, ¿no? Ella planteaba que la tortura no es pedagógica. Entonces, la virtualidad, esta condición en la cual podemos ver los testimonios, pero además quedan en internet, pueden acceder en cualquier momento, genera también una cierta dificultad para distinguir lo que es un testimonio de memoria y un testimonio de justicia. Ella pidió ser exceptuada de contar determinadas cuestiones y problematizó eso, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto que la virtualidad ha permitido el acceso de muchísimas personas que nunca habían ido a un juicio, conocer los testimonios de primera, sin que estén mediados, sin que estén en una sentencia, bueno, con todo lo que eso implica también. Así que es un balance extraño. Guadalupe, vos nombrabas, ¿no?, la importancia que toma o la posibilidad de o la forma que se da de la construcción de memoria que se da a partir del juicio de Checolás por la segunda desaparición de López el 19 de septiembre, y queda marcada la ciudad de La Plata, pero toda la memoria por las dos fechas muy, muy pegadas, 16 de septiembre, la noche de los lápices, 19 de septiembre, la segunda desaparición de López. No recuerdo la fecha, si comenzó o va a comenzar el juicio por el Pozo de Arana. ¿Qué importancia tiene ese juicio también para el caso López, teniendo en cuenta la también que él pasó, él tuvo en sus testimonios, habla del Pozo de Arana, del destacamento. ¿Qué rol tiene ese juicio? Guadalupe, creo que la perdimos. Por ahí no nos está escuchando. A ver ahí te recuperamos, creo. Recuperé, pero no escuché la pregunta. No, te preguntaba por el juicio por el Pozo de Arana, no recuerdo la fecha, si comenzó o va a comenzar, y la importancia también, justo, bueno, la centralidad del mes de septiembre en la memoria, 16 de septiembre, Noche de los Lápices, 19, la desaparición de López. ¿Qué rol va a tener también o tiene este juicio? ¿Y qué rol tiene? No sé si me escuchan ustedes. Ahí sí. En sí. Ese caso. Sí, sí, te escuchamos. Oiga. Decíamos que el 30 de agosto. Pésima la conexión, disculpen. A ver, ese juicio. Sí, comienza el juicio. Es un juicio muy pequeño, es que está hecho exclusivamente con el testimonio de López. O sea, son casos que López menciona en su declaración como personas que fueron vistas que él vio en el Pozo de Arana. Tiene que ver con alguna fragmentación muy loca que hizo en su momento la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, distinguiendo dentro de Arana dos o tres sitios diferentes. Entonces separó algunos hechos. Y bueno, es un poco simbólico de todo lo que vivimos en los juicios, ¿no? 15 años después de su desaparición llega a juicio esta causa por unos hechos. Va a ser justo la fecha en el marco de la desaparición del aniversario. Muy complejo. Y muy representativo de estos retrasos y de lo difícil que ha sido obtener justicia en estos años. Más simbólico tal vez el logro que, digamos, más un juicio simbólico en términos de lo que pueda llegar a aportar, como decías, 15 años después de la desaparición de López. Sí, nosotros convocamos varios testigos que en realidad, bueno, será un momento para dar cuenta de cómo fue la búsqueda y cómo se fueron armando las causas en los años de impunidad, ¿no? Porque ahí hay que recordar que López declara por primera vez en el año 99 en el marco del juicio por la verdad, que era un juicio en el cual no se podía reclamar justicia porque las leyes de impunidad lo impedían, pero donde se fue intentando reconstruir lo que había sucedido. Entonces ahí, bueno, eran las búsquedas incluso de entender cuáles eran los lugares que habían funcionado como centro clandestino de detención, ¿no? Y esas recorridas que tenían que hacer los familiares junto a los organismos de derechos humanos, que fueron el puntal para que todo lo que vino después fuera posible. Así que Guadalupe. Será útil para eso y será. Sí. No, sí, termina, por favor. No, estás. No, te disculpa, quería. Me cuesta porque la conexión está muy mala. Los problemas de esta virtualidad también. No, para cerrar, si podrías repetir la convocatoria, ¿cómo es para participar de este archivo colectivo? La convocatoria, que es para construir un registro colectivo, la idea es que todos y todas quienes fueron parte puedan enviar, ya sea material gráfico, fotográfico, personal, institucional, periodístico, lo que tengan, y también relatos, ¿no?, en primera persona vinculados con la experiencia del juicio. Lo que queríamos fundamentalmente era sacar este registro de lo que es la militancia más orgánica del movimiento de derechos humanos y pensarlo más en clave de todas y todos los que aportaron a que eso fuera posible, ¿no? Si vemos las imágenes, creo que habrán visto un videito que circuló en estos días, que tiene que ver con las imágenes previas, los actos iniciales, donde se ven pibes y pibas muy chicos sumándose en ese momento al reclamo de justicia. Bueno, nos interesa poder visibilizar eso, ¿no? Todo lo que como pueblo hemos logrado en los juicios, y sobre todo en una ciudad como La Plata, tan atravesada por estas luchas y por estos reclamos. Guadalupe, te agradecemos muchísimo la comunicación, el tiempo para compartir esta experiencia, este proyecto que están llevando adelante. Así que nada, muchísimas gracias y seguimos viendo cómo avanzan con lentitud estos juicios. Gracias a ustedes y disculpen por la conexión. Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Se siente así. Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. 10 minutos finales de este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estábamos por comunicarnos, íbamos a ir directo a Santa Fe en el medio de un desalojo a unas familias del barrio La Sexta de Rosario. Están en pleno conflicto, por lo cual se nos dificulta la comunicación, pero bueno, comentamos, esto es un barrio que está habitado por estas familias hace décadas, viven en el lugar, y les notificaron la semana pasada que hoy, 22 de junio, les iban a desalojar, iban a dejarles en la calle. Bueno, teníamos mucho interés de poder comunicarnos para que nos cuenten en primera mano cómo estaba haciendo la situación. La verdad es que está en pleno desarrollo ahí con la policía y demás, y no está siendo fácil comunicarse. Así que nada, pudimos sí estar en comunicación con Estefanía, que es parte de la Sexta Resiste, que igualmente nos va a compartir un audio con las últimas novedades, porque como bien decías, Pablo, desde hace un rato estaban ahí movilizadas, haciendo una concentración, intentando que no los desalojen, pero al parecer las últimas novedades es que lograron que poder evitarlo. Así que bueno, ahí en un cachito vamos a estar compartiendo info de último momento. Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, estamos acá resistiendo el intento de desalojo. Cayó hace un ratito el oficial de justicia a decir que tiene que dar curso al acta, que está haciendo cumplir el derecho, la constitución, dejando a tres familias en la calle. Lo que nosotros estamos exigiendo es que haya por lo menos una audiencia, algo, que intervenga la provincia y la municipalidad, porque son tres mujeres, dos mujeres que están resistiendo con sus hijos y no tienen a dónde ir. Nada, el oficial de justicia amedrentando, bastante violento, con unos tratos bastante... Bueno, no se podría esperar otra cosa. Tratándonos de ignorantes. Hola, soy Mariela de Rosario, del barrio República de La Sexta. Estamos evitando un desalojo en Cochabamba 176 bis. Somos tres familias. Y hoy, justamente hoy, evitamos un desalojo donde nos inventaron un dueño. Bueno, y el desalojo lo evitamos. Nos dieron una audiencia para el viernes 25 a las 11 de la mañana. Somos tres familias que quedamos en la calle si nos sacan de acá. Exigimos una respuesta, una solución al municipio, a provinciales. Fuimos a todos lados y nadie nos dio respuesta. Desarrollo Social no da respuesta, pero sí le llevo el papel de desalojo. Y bueno, y eso. Escuchamos primero a Estefanía, después a Mariela, vecina, una de las vecinas que intentaba ser desalojada el día de hoy por como ella decía, este invento de unos supuestos dueños. Y se responsabilizan las familias y la Sexta Resiste, responsabilizan al intendente Pablo Hapkin y al gobierno de Omar Perotti por esta avanzada en contra del derecho a una vivienda. Hablábamos temprano hoy con Mariano sobre la situación económica, la situación de pobreza e indigencia que estamos viviendo en nuestro país, en el marco de una pandemia, en una provincia como Santa Fe, que ahora está teniendo algunos números en descenso, pero que venía con una ocupación de camas del 98%, que venía con un pico muy elevado de contagio. No puede un fiscal decir, bueno, estoy cumpliendo la Constitución, estoy defendiendo el derecho y dejando a tres familias en la calle en esta situación de crisis económica y de pandemia. Sí, teniendo en cuenta también lo que hablábamos con Mariano, ¿qué es lo que se tiene en cuenta para decir que alguien es pobre o indigente? Y que los datos, bueno, los más oficiales y los del INDEC hacen referencia más que nada a la alimentación. Y la vivienda digna queda como por detrás. Sí, es otro atropello. Lo veíamos el año pasado con lo que fue el gran despliegue represivo que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires para desalojar a las familias En Guernica, más cerca acá también en la ciudad de La Plata, fuertes desalojos a familias que estaban intentando recuperar unas tierras en El Rincón, lo que fue la resistencia, por ejemplo, también acá en La Plata de los hornos. Digo, la necesidad de una vivienda, la necesidad del acceso a la tierra y la vivienda se ve a claras y vemos distintas expresiones de distintos gobiernos, no importa el color político que lleven, que avanzan en contra de ese derecho, que defienden, siguen defendiendo una propiedad privada, incluso inventando dueños cuando no lo hay y dejando a familias enteras en la calle, lo cual hace que los números del INDEC sean cada día más crudos. Digo, no solo un Estado que paga salarios de hambre, sino un Estado que deja en la calle a vecinos y vecinas. Llegamos al final de este Enredando las Mañanas, edición de día martes, transmitiendo desde Radionauta, desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez, desde la Ciudad de La Plata, para todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, en esto que es Enredando las Mañanas, el programa colaborativo, cooperativo, comunitario, popular de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y les invitamos a que escuchen mañana el programa que sale por Radio Semilla y DTL desde AMBA, los jueves por Radio La Roja en Córdoba y los viernes desde Radio Polo en Jujuy, pero obviamente más allá de esas radios pueden escuchar la transmisión por la plataforma de la RNMA. Y también nos pueden seguir escuchando a nosotros hoy acá en Radio Nauta, que tenemos una programación cada vez más grande los martes. Tenemos Visceral, Radio... Siempre me trabo con Venganza Radio Efectiva. Venganza Radio Efectiva a las 3 de la tarde. Y a la vuelta, a las 18 horas. Y nos vamos a despedir. Hasta el martes que viene, por nuestra parte. Te llamo, con la mente esta vez. Te escribo, y lo borro después. Te miro, a través de la red. Te sigo, siempre te seguiré. Y no sé cuánto más. Aguanto, me la voy a aguantar. En mis dos bolsillos un agujero encontré. Me sobran 2 pesos, perdí más de 10. Lo mío es un caso de pelotudez. Lo mío es un caso de Manuel Ya.